Nuestro pueblo de Urdaneta Rentería creemos que la carencia de puntos de encuentro durante los aproximadamente 20 últimos años ha sido y es manifiesta. Ya desapareció el antiguo Gazteche, escenario y techo de las inquietudes de los jóvenes, y desde entonces las distintas iniciativas se han desarrollado de forma atomizada, debido muchas veces a la falta de un espacio adecuado. El antiguo Niese, el Miquel Azulo, abundantes muestras de iniciativa popular, el nuevo Gazteche, el viejo frontón, EMTE, Cintilic y Ratia, diferentes sociedades del pueblo, etc. A nuestro entender, la falta de referentes con relación a la organización cultural entre los jóvenes es grave. A nuestro alrededor tenemos numerosos grupos musicales que muy a menudo no tienen la ocasión de sacar su creatividad del local. Conocemos a grupos de fuera y sin embargo no conocemos a los de nuestro entorno. Y estos tienen también dificultades para conocer a los del suyo. Y esto es debido sobre todo a que les faltan espacios donde dar a conocer sus trabajos, ya que existen numerosos impedimentos para que los bares acojan conciertos y ha prevalecido una perspectiva mercantilista. Nosotras, en esta asamblea espontánea orereta de aficionados a la música, nos mostramos a favor de crear un modelo de espacio opuesto a dicha perspectiva. Hace ya unos meses que nos reunimos unas 25 personas para comenzar estas villeras, estas reuniones. Siendo nuestro ámbito el musical, son salas de ensayos y de conciertos lo que reivindicamos, pero creemos que el proyecto debería ir más allá de ese concepto. Sería un espacio donde proyectar el conocimiento, la inquietud, los deseos y la independencia de la gente. La intención es proponer y gestionar un espacio adecuado y a disposición del pueblo. De momento comenzaremos a programar conciertos en Niesen para poco a poco encontrarnos con un funcionamiento, fuerzas y deseos con la intención de darle el enfoque más amplio posible. Hemos acordado los siguientes ejes de funcionamiento: promoción de grupos locales, autogestión, participación, Euskalduntzea, trabajo intercultural e intergeneracional y no tener ánimo de lucro. Y por todo ello queremos animar a todas las personas o colectivos del pueblo que quieran organizar conciertos a ponerse en contacto con el grupo creado y por supuesto animar a todo el mundo al concierto de estreno que se dará este viernes, el 7 de junio, con Pechi, Joseba Irazoki y el grupo del pueblo Casernarat. Y nada, para contactar si queréis, pues Arso Música tiene un mail y tal, y si no aquí pues estamos apuntando contactos de la gente. Está bueno, mi es que reúne a Torcea Gatita, a ver, otro de algunos, dos apolitas que dicen. Está bueno.